Es un privilegio especial cada vez que el Señor nos permite estar en Linares. Os amamos mucho, tenemos recuerdos imborrables de experiencias pasadas entre vosotros, amigos queridos de años, y cada vez que se produce un nuevo encuentro es un privilegio especial. Por tanto, considero, espero que el Señor utilice lo que vamos a hacer estos días para gloria de su nombre y edificación de su pueblo. Yo necesito recordar las enseñanzas de la epístola y simplemente lo que quiero es compartirlas con vosotros. Antes de seguir adelante, presentar saludos de vuestros hermanos en Vigo. Ellos estarán orando por este tiempo de ministerio y me pidieron que os salude en su nombre, de modo que de parte de vuestros hermanos en una de las iglesias de Vigo os entrego saludos cariñosos de ellos en el nombre del Señor. Ahora, las canciones de esta tarde condicionan el mensaje de esta noche. Dos cosas me han llamado mucho la atención. La primera de ellas es esa indicación, esa expresión que hemos cantado de que lo único que quiero es oírte a ti. Y pasaría mucho tiempo y lo único que quisiera es seguir escuchando tu voz. Esto determina mi responsabilidad. No quiero que lo que diga esta noche sea nada que sale de mi mente o de mi corazón, sino del Señor para vosotros. Y en segundo lugar, la canción de Eva. Gracias, Eva. He oído cantar a Eva hace muchos años, en una noche de lluvia, ¿en dónde era eso? En Málaga, ¿dónde era eso? Que llovía hasta dentro del teatro donde estábamos reuniéndonos. Y ahí aquel cuarteto, aquel grupo musical, con sus niños en sus canastillas, llegaron una noche tremenda. Yo no sé cómo estábamos ni siquiera los creyentes en aquel lugar, pero aquella noche cantaron, como siempre cantaba el grupo, y desde entonces cada vez que he oído a alguno de los componentes del grupo, he dado gracias al Señor por el don tan grande de la música y del canto. Eva condiciona la segunda parte del mensaje. Está en el capítulo, en ese versículo que dice: a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una concesión de la gracia. Y no hay forma de madurar si no es soportando los embates de las dificultades y pasando por la experiencia de las lágrimas. Los que vivimos en Galicia estamos muy acostumbrados a fuertes vientos en invierno. Cada vez que yo oigo por televisión, alerta naranja, se esperan vientos de 100 kilómetros por hora, digo, pobrecitos, estos no saben lo que es el viento. En Galicia el viento de 100, 120 kilómetros y más por hora es normal en invierno. El otro día hubo una noche de viento intensísimo y por la mañana traía el periódico la fotografía de un árbol de hace más de 100 años que había caído en uno de los paseos de la ciudad. Esmagó un coche y casi esmagó una persona. Pero cuando los que cuidan de jardines vieron la razón, es que aquel árbol tenía las raíces totalmente deterioradas. No era capaz de soportar la intensidad del viento y el peso del árbol. Y eso me trajo a la mente cuando después de esas tormentas hay árboles chiquitos que están en las rocas de la montaña, enganchados a las peñas, viene el viento, le saca la mitad de la rama, no importa lo que, pero ellos permanecen porque están acostumbrados a sufrir los embates y las dificultades. Esta es la vida cristiana. Dios trabaja en nuestra vida para que seamos semejantes a Jesús. Y una de esas semejanzas solamente es posible en medio de las dificultades. Yo no podría decir esta noche, Dios funciona, si no lo hubiera experimentado en mi vida. Por tanto, gracias por ese condicionante. Y con este condicionante vamos a la lectura del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Epístola a los filipenses, capítulo 1, leemos el capítulo, aunque voy a tocar solamente un pensamiento dentro de todo el capítulo. Dice así:

Pero el creyente nunca debe perder el gozo. Las pruebas están fuera, el gozo está dentro. El gozo no es un esfuerzo del cristiano para ser feliz. El gozo es la acción del Espíritu en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Por tanto, cuando un creyente vive en el Espíritu, vive en la plenitud del Espíritu, vive en la comunión del Espíritu, vive bajo el control del Espíritu, es una persona gozosa. Claro, el gozo que se siente dentro se manifiesta fuera. No hay duda que Pablo y Silas están en cierta ocasión prisioneros, golpeados, puestos en la cárcel del interior. ¿Y qué ocurre? El gozo de su alma les hace cantar. Un creyente serio, de rostro estirado, no es un buen creyente. Un creyente que tiene el gozo de Dios en su interior lo manifiesta en su exterior. No pide Dios que estemos riendo siempre, pero pide que no perdamos nunca nuestro gozo. Esa es una parte de la carta, sin duda, pero es el contenido general del Nuevo Testamento, por tanto no es un tema enfático de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Otros dicen, bueno, es el tema, la carta es una carta de gratitud, al fin y al cabo, al final Pablo está diciendo gracias por la ofrenda, también es verdad, es uno de los contenidos de la carta, pero cuando tú lees con calma esa carta, notas inmediatamente la presencia de alguien en la carta. El núcleo de la carta no son los temas que el apóstol escribe, la persona de Jesucristo. Y en este primer capítulo la persona de Cristo se describe como el gran soberano, el que es capaz de conceder por medio de él la salvación y también el sufrimiento. A vosotros os es concedido no solo que creáis por Cristo o en Cristo o a causa de Cristo, sino también que padezcáis por él. Cada uno de los capítulos de la carta tiene un núcleo, que es la persona de Jesucristo, y esto es la forma en que yo, con la ayuda del Señor, quiero tomarla en esta ocasión. Los aspectos de este primer capítulo son esencialmente tres. En primer lugar está la vida abundante y la comunión, que está en los versículos 1 y 2 de la carta. Está también, 1 al 12 de la carta. Está también el compromiso de la evangelización, desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Pablo dice, claro está, algunos predican por contención, procurando, dice el texto bíblico, amargarme mientras estoy en la cárcel. ¿Qué creyentes eran? Bueno, siempre hay así, creyentes que buscan amargar a los demás, porque son ellos los amargados. Pero no hay duda ninguna que a Pablo lo que le interesa no es lo que los creyentes hacen ni cómo lo hacen. Lo importante, dice Pablo, es que Cristo se está predicando. Por tanto, hay un compromiso en la evangelización, en la extensión del Evangelio. Y luego está en la última parte del capítulo la dignidad de la vida cristiana. Desde el versículo 27 hasta el versículo 30, tenéis que comportaros como es digno del Evangelio. Ahora, todas estas demandas, estas tres demandas del capítulo, tienen una razón de ser. ¿Por qué Pablo puede decir a los creyentes que uno de los objetivos es mantener comunión, relación hermanable los unos con los otros? ¿Por qué Pablo puede llamar al compromiso de la evangelización? ¿Y por qué Pablo puede advertir de la dignidad de la vida cristiana? La razón de esto está en el núcleo de este pasaje de la carta, que está en el capítulo 1 y en el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y para vosotros el vivir es Cristo, es necesario que mantengáis comunión. Porque la comunión no es vuestra. La comunión es una relación entre cada creyente y Cristo. Nuestra relación es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si yo quebranto la comunión con mis hermanos, si yo alejo de mí a mis hermanos, estoy alejando a Cristo. Estoy quebrantando la comunión con Cristo, y esto es grave. ¿Por qué Pablo puede decir que el compromiso de evangelización es una realidad incuestionable en la vida cristiana? Hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué Pablo puede decir que tengo que comportarme como es digno del Evangelio? Por una razón muy sencilla. Porque para mí el vivir es Cristo. De manera que en el capítulo 1, el núcleo de toda la relación temática de este capítulo tiene que ver con la realidad de la vida de Cristo y de vivir en Cristo. Tres cosas, por tanto, quiero mencionar esta noche. En primer lugar, quiero hablar un poco, rápidamente, de lo que es Cristo. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de esa manifestación doctrinal de lo que es Cristo? Y en tercer lugar, ¿cuál es mi responsabilidad frente a esa enseñanza? La afirmación de Pablo, lo que es Cristo, la afirmación de Pablo es muy concreta. La vida cristiana está vinculada a Cristo. De otra manera, yo quiero hacer declaraciones muy enfáticas en estos días. No se puede hablar de vida cristiana sin hablar de unidad con Cristo. El cristianismo no es religión, el cristianismo es Cristo. Cristianismo no es la práctica de principios bíblicos, cristianismo es vivir vinculado con Cristo. Y cuando tú vives vinculado con Cristo y vinculado a Cristo, Cristo está viviendo en ti. Y Cristo condiciona y Cristo orienta la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el comunicador de la vida. No hay forma de comunicación de vida, ni vida biológica, vida física, vida natural, ni vida espiritual, si no es por Cristo y en Cristo. Cuando Juan comienza el prólogo del Evangelio, capítulo 1, en el versículo 4 hace una alusión inmediata a la condición divina de Jesucristo, diciendo, en Él estaba la vida. Por tanto, estar en no es lo mismo una situación, no es lo mismo que una situación, es una condición. La vida está vinculada a Cristo y la vida fluye por medio de Jesucristo. Cuando abres el libro de Génesis y ves que Dios comunica vida al primer hombre y alienta en su nariz aliento de vida, no hay duda de que las tres personas divinas están actuando en la creación del hombre. No hay duda alguna que el pensamiento del Padre se manifiesta en la creación de la persona y en la definición de la persona. No hay duda que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Deidad, insufla con su aliento vida en la persona. Pero la vida que recibe el hombre no es una vida de ángeles, es una vida de hombres. De manera que es una vida condicionada a su forma, a su condición. La vida, toda la vida, no importa cuál sea, sale de Dios. Dios es el único que tiene vida, el único que comunica vida y el único que tiene derecho sobre la vida. ¿Pero la vida del hombre es diferente que la vida de los ángeles? Por supuesto que sí. ¿Es diferente a la vida de los animales? Naturalmente que sí. La vida que fluye de Dios no es posible para el hombre si no procede, si no pasa por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué? Jesucristo. Luego, la vida de Dios, la riqueza de la dinámica de vida, procede y se ejecuta y se desarrolla y envuelve al hombre por una razón, porque viene por medio de Jesucristo. En Él estaba la vida. Ahora, este Jesucristo, el Señor, comunicador de vida al hombre, de ahí que Pablo dice en la carta a los Corintios, en un versículo muy polémico y muy utilizado, yo diría, no digo tendenciosa, perdonadme la frase, no lo digo, retiro, no es tendenciosa, muy utilizado, muy condicionalmente, bueno, ya encontré una palabra, que es ese versículo de la carta a los Corintios que dice que quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Y nosotros colocamos el orden conforme a nuestro deseo. Dios, Cristo, hombre, mujer. Para establecer lo que llamamos la jerarquía bíblica. Pero para eso tenemos que distorsionar el texto. Y poner el orden conforme a lo que yo quiero, no lo que está escrito. El versículo no empieza Dios Cristo, empieza Cristo varón. Y no dice Dios Cristo a continuación, dice varón-mujer. Y tiene que ver con relación de vida específicamente. La vida de todo varón procede de Cristo. Y la vida de la mujer fue tomada ¿de quién? Del varón. Y la comunicación intratrinitaria de vida en las personas divinas procede del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo también al Espíritu Santo. De manera que lo que está diciéndome ahí es que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, no solo para vida física, sino para salvación. Nadie puede salvarse sin Cristo. El apóstol Pedro lo dice con toda claridad. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pedro, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. Ahora, Jesucristo es el mediador, y dice el apóstol Pablo que es tan único como que hay un solo Dios. No puede encontrar Pablo una forma de expresión más enfática que esta. Hay un solo Dios, y asimismo, de esa manera, por causa de eso, o de la misma forma, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, Cristo es el comunicador de la vida espiritual creyente. En la carta del apóstol Pedro, con toda claridad, en la carta segunda, capítulo 1 y versículo 4, habla precisamente de esto. Si quieres buscar un versículo de salvación, en el capítulo 1 de su primera carta, lees estas palabras en el versículo 2, cuando dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Y ser raciados con qué? Con la sangre de Cristo. Luego, no hay salvación sin Cristo. No importa cuál sea tu postura teológica en relación con el versículo. Yo no voy a entrar en esto. Quiero decirte que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y ahí tiene los argumentos de vida. Pero Cristo, además de ser el autor de la vida, dador de la vida y comunicador de la vida, es también Cristo, es Dios en encuentro de salvación. La salvación obedece a una obra que Cristo realiza en la cruz, pero obedece a un encuentro con Cristo. Cuando yo veo el proceso de salvación en relación con la segunda persona, me doy cuenta que Cristo hace tres cosas para poder salvar a los hombres. En primer lugar, Cristo redime al pecador. ¿Sabe lo que significa? Significa que paga un precio para comprarlo. Nosotros, esclavos de nuestros pecados, sujetos en esclavitud también a aquel tirano que por temor de la muerte nos tiene sujetos, sin posibilidad de reacción, no podemos hacer nada como hombres para liberarnos de esa situación, y Dios interviene comprando y pagando un precio. No ha sido fácil a Dios salvar al hombre. Si alguien dice que para Dios fue sencillo salvar al hombre y que para Dios es fácil perdonar, se equivoca. Dios en justicia no puede perdonar al pecador a no ser que alguien haya ocupado su lugar. Cristo redime, Cristo compra. Por eso Pablo dice algo muy simple. No sabéis que no sois vuestros. ¿Por qué, Pablo? Porque habéis sido comprados por precio. De manera que la primera acción, no en importancia, sino numerándolas, es la redención. Hemos sido redimidos. ¿Quieres oír el comentario de Pedro? Escúchalo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Realmente el verbo en el texto griego es predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. ¡Oh, qué maravilla! Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y lo primero que tiene en mente Pablo es que para que la vida de Dios pueda ser experiencia del salvo, Cristo ocupó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Cristo busca. Nadie puede ser salvo en su camino. Es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, pero es una impresionante verdad bíblica. Cuando el hombre pecó, lo primero que el hombre hizo no fue acercarse a Dios, sino alejarse de Dios. Ahí tienes a Adán. ¿Adán se da cuenta que ha pecado? Claro. ¿Y qué hizo Adán? Bueno, fue a buscar rápidamente a Dios y le dijo, perdóname, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Fue y se escondió. ¿Quién buscó a Adán? Fue Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿No sabía Dios dónde estaba? Sí. Pero lo que está diciéndole es, Adán, yo te estoy buscando. Es verdad que has pecado, pero yo te estoy buscando. Y transcurre el tiempo. E Isaías en el capítulo 53 dice lo mismo más enfáticamente. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se acercó a Dios por su camino, ¿sí? No, estoy diciéndolo mal, ¿verdad? Cada cual se alejó, se apartó. Y la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, su fin, camino de muerte. Y la Biblia dice que los caminos que el hombre traza no lo llevan a Dios, sino que lo alejan de Dios. Y vengo al Evangelio. Pablo proclama el Evangelio, Pablo escribe la carta a los romanos. Y Pablo dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, ¿qué más? No hay quien busque a Dios. Y como no hay quien busque a Dios, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se habían perdido. Si yo preguntase esta noche el testimonio de salvación, estoy seguro que alguno de vosotros me diría, yo, desde que era pequeño, tenía un enorme interés en Cristo. Y estuve buscando, buscando, hasta que por fin un día lo encontré. ¿Es verdad eso? Es verdad. Absoluta verdad. Y otra persona mayor me diría, bueno, yo viví en la práctica de la religión cristiana, haciendo grandes sacrificios, hasta que un día por fin encontré a Jesús. ¿Es verdad? Es verdad. Pero quiero decirte que tú encontraste a Cristo porque Cristo te buscó a ti. Y ahí tienes uno de los grandes himnos con un contenido bíblico impresionante. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. ¿Te das cuenta? Pablo se da cuenta que en su camino a Damasco Cristo lo encontró. Pablo se da cuenta que cuando se alejaba de Cristo y repelía cualquier asunto de Cristo, Cristo vino a buscarlo. Pablo, pagué un precio por ti. Pablo, te he buscado. ¿Qué más? Pagado el precio y buscado al pecador, no hay otra opción más que la salvación. Dice la Biblia que la tomó a la oveja y la puso sobre sus hombros con gozo. ¡Qué bendición tan grande! Me emociono cada vez que pienso en eso. Cada vez que veo que Cristo me encontró donde yo estaba y me levantó sin reproche de mi situación. Y me condujo a redil. Ahora ya estoy en su redil. ¿Cuántas veces tropiezo? ¿Cuántas veces caigo? Y cuando caigo, Cristo viene y me encuentro para reprenderme con energía y decirme, siéntate en el último banco de la iglesia. No, no, no. Cristo viene para decirme, no te preocupes. No es bueno lo que haces, pero yo te amo. ¿Te das cuenta? El Cristo del encuentro es el Cristo de la restauración. Es el Cristo de la gracia, es el Cristo del aliento. Es el Cristo que cancela en su experiencia la ley rígida para abrir para mí un camino de gracia en su propia persona. Ahora, esta acción, esta salvación, produce una posición. Ya estamos en Cristo. No hay nadie que se salve cerca de Cristo. No hay nadie que se salve muy cerca de Cristo. Solo se salva quien está en Cristo. Por eso Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo. Ahora, el creyente, para recibir vida, tiene que estar en Cristo. De manera que en Juan 10, 28, Cristo dice, mis ovejas están ¿en dónde? En mi mano. Y nadie las arrebatará de mi mano. El hecho de que la oveja está en la mano significa que está en contacto con el pastor. La vida de Dios fluye por medio de Cristo y es comunicada al creyente cuando el Espíritu Santo lo sitúa en Cristo. Lo dice Pedro, lo dice Pablo. Pablo dice que cuando nosotros somos salvos se produce una resurrección espiritual. Y junta, Efesios capítulo 2, y juntamente con él nos resucitó. ¿Quiere decir que estaba muerto? Sí, en delitos y pecados. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú has venido a Cristo y por la fe lo recibes, y el Espíritu te coloca en Cristo, tú recibes ¿qué cosa? Vida. Vida eterna. De otra manera, la vida de Dios en ti. ¿Quieres oírlo de otra forma? Pedro habla de la iglesia y dice, son piedras vivas, acercándose a él, piedra viva. Vosotros como piedra viva sed edificados. Recordáis el texto, ¿verdad? Lo que ocurre es que nuestras versiones traducen ese verbo por acercarse. ¿Está bien? Sí, porque el verbo que realmente debiéramos utilizar es un rarísimo verbo. Es el verbo allegarse. ¿Verdad que no oyes nunca hablar de allegarte a alguien? No. ¿Qué diferencia hay entre acercarse y allegarse? Muy simple. Acercarse es aproximarse, allegarse es colocarse en el lugar. Yo puedo tomar a un niño y darle un abrazo fuerte, fuerte, me he acercado, lo he acercado. Pero si lo levanto del suelo y lo coloco en mis brazos, se ha allegado. ¿Por qué? Porque está en el mismo lugar donde estoy yo. De manera que lo que dice la Biblia es que cuando una persona, por medio de Cristo, por medio de la fe, el Espíritu Santo lo toma y lo coloca en Cristo, se ha allegado a Cristo. Y ese contacto de Cristo le comunica a esa persona que vida. Vida eterna. La vida de Dios fluyendo por Cristo en el creyente. Pablo piensa esto. ¿Y qué dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo. Déjame decir un par de cosas más antes de pasar al segundo punto. Cuando Cristo entra en contacto con el creyente, o si lo quieres, el creyente entra en contacto con Cristo, da lo mismo. El creyente es liberado. El Evangelio es libertad, específicamente libertad. De manera que Pablo predica libertad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe lo que dice el texto? El modo, la estructura gramatical del texto griego es muy interesante. Se podría traducir así: solo cuando el Hijo os libere, sois libres. En el instante en que el Hijo no os libera, no sois libres. De otra manera, ¿Cristo me libera de qué? Cristo me libera de la responsabilidad penal del pecado cuando creo. Por supuesto que sí, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y Cristo me va a liberar en el futuro de la presencia del pecado en la glorificación? Claro que sí, naturalmente que sí. ¿Y en el tiempo presente? Me está liberando del poder del pecado. Solo cuando yo estoy en comunión con Cristo soy libre. ¿Sabes por qué? Porque solo Él puede romper mis cadenas de esclavitud. Solo Cristo rompe la cadena de esclavitud del yo. Solo Cristo rompe la cadena de esclavitud de la carne. Solo Cristo rompe la cadena de esclavitud del mundo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué ocurre? Ya no vive el yo, mas vive Cristo en mí. Solo cuando Él lo hace, solo cuando estás viviendo la vida de Cristo, solo cuando el Espíritu te comunica la vida del Señor, solo cuando vives a Jesús, eres libre. Quiero deciros, hermanos, que la religión no libera, libera a Cristo. Y en la medida que un creyente vive religión, pero no vive a Cristo, es un esclavo. Yo veo un mundo evangélico hoy en día lleno de arrogancia. Somos los más ortodoxos, los más sabios en Biblia, los más doctos en doctrina, pobrecitos. ¿Sabes lo que dice Pablo? El que sabe esto no sabe nada como debe saberlo. La doctrina llevada simplemente a la experiencia del conocimiento hincha. Solamente viviendo a Cristo eres humilde. Solamente cuando Cristo se hace vida en ti, y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, automáticamente tú vives la dimensión en que puedes ser bendecido por Dios. Conflictos, problemas, divisiones, discrepancias, disensiones, maledicencia, son cosas de la carne que Satanás adorna como defensa de la doctrina para destruir al pueblo de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Pero algo más trae como consecuencia. Y la consecuencia que esto trae es que la vida cristiana necesariamente tiene que ser una vida de santificación. Porque este es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito del Padre para el creyente? Ha predestinado a los creyentes. ¿Para qué? Para que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. De manera que la vida cristiana tiene que ser una vida santa. La santidad, oídlo bien, hermanos y hermanas míos. La santidad no es una opción de vida cristiana, es la única forma de la vida cristiana. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. A veces nosotros abrimos nuestra carpeta de normas de santidad. Soy santo cuando no voy aquí, no voy allá, no hago esto, no hago lo otro, me visto de esta forma, me he visto de la otra, canto de esta manera, canto de la otra, entonces soy santo. Solo eres santo cuando Cristo se hace vida en tu vida. Porque solo eres santo. Solo cuando el creyente puede decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, es una persona santa. Porque Cristo te aparta de toda especie de mal. Ahora esta vida transformada es una vida de caminar en el Espíritu. Pero cuando Cristo se hace vida en tu vida, produce, además de libertad, otra cosa, produce paz. Cristo hace un regalo a los suyos. Cristo está la última noche dialogando con los que están en la mesa. Mirad, aquel grupo de hombres está nerviosísimo. No saben lo que dicen. Claro, Cristo dijo cosas enormemente serias, ¿o no? Uno de vosotros me va a negar. Uno de vosotros me va a entregar. La tensión es tremenda. Y Cristo mira el rostro de aquellos y se da cuenta que el alma está inquieta. ¿Y qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Y Cristo le dice, voy a haceros un regalo. La paz os dejo. ¿Qué más? Mi paz os doy. No la paz genérica, la mía. La mía que como hombre vivo esta noche. Mientras vosotros vivís inquietud, yo vivo paz. ¿Cómo voy a vivir yo la paz de otro? No es posible. Es posible cuando tú vives al otro. Cuando el otro se hace vida en tu vida. La paz de Cristo brota en la vida del cristiano. Y el creyente auténtico es un pacificador. ¿Sabe lo que es pacificador? Aquel que busca la paz y la sigue. En un mundo revuelto, inquieto, Dios llama a la experiencia de paz. Escucha a Pablo también. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Si algún creyente no es un pacificador, tiene que preguntarse si es creyente. De la misma manera que si algún creyente es incapaz de amar a alguno de sus hermanos, tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Porque Juan es muy claro, el que no ama a su hermano permanece en tinieblas, permanece en muerte. Ahora la vida de paz. Eva cantaba sobre las inquietudes, ¿verdad? Sobre la angustia. Sobre preguntas sin respuesta. Sobre creyentes que se levantan por la mañana con la almohada mojada porque han llorado durante la noche. Sobre cristianos cuyo camino es estrecho. Sobre una senda sobre la que hay nubes de tormenta. Sobre un andar en donde la pregunta ¿por qué, Señor? Se repite una y otra vez. Y en medio de toda esa circunstancia, de todo ese cúmulo de necesidades, de toda esa inquietud del alma, Jesús dice, con Él estaré yo en la angustia. Y la paz de Cristo viene a fortalecer el alma cristiana. Y puedo sentir la mano del Señor que me toca en los momentos de crisis, de problemas, de inquietudes, cuando aparentemente no hay ninguna esperanza. Me dice, no temas. Yo estoy contigo y siento la profunda paz del Señor en mi vida personal. La vida cristiana es posible desarrollarla así por una razón. Pablo, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo. Una cosa más solamente. Cristo es mi esperanza. La esperanza cristiana no está vinculada a cosas que esperamos, está vinculada a una persona. Si yo preguntara esta noche a las personas, vamos a ver, ¿qué esperas tú? Y le pregunto a una, a un viejecito, una viejecita encantadora que ha hecho un tremendo esfuerzo para llegar aquí esta noche. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué me va a decir? ¿Estar con Cristo? Claro que sí, la mía también. Y le pregunto a un joven, ¿y tú esperanza? Y estudia escatología bíblica y está empapado de futuro. Y dice, ah, para mí esperanza, mi esperanza es la ciudad celestial con las calles de oro y las puertas de perla. Y la mía también. ¿Es esa tu esperanza? No. Esa es la consecuencia de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Colosenses 1, 17, 27. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego Cristo, el Cristo que es vida, se hace esperanza en nuestros corazones. Y escucho la palabra, escucho a Pablo en Colosenses 1, 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, capaces para participar de qué cosa, de la herencia de los santos en luz. Hay una extraña teología que viene de un pietismo trasnochado y que se ha colado en nuestra teología y que dice que Dios tiene su pueblo aquí en la tierra preparándolo para ser capaz de gobernar su reino en la eternidad. De manera que si alguien ha hecho bien el curso y saca un sobresaliente, le dará una extensión grande de reino para gobernar. Si alguien saca un notable, menos. Un aprobado, poquita cosa. Y yo que voy a sacar un suspenso grande, Dios me va a dar una piedra, un meteorito, donde me siente en una silla y esté tranquilo, porque no merezco otra cosa. ¡Qué tontería! Todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Pero si la teología bíblica es sencilla. Cristo, Dios ha hecho todo en Cristo, ¿qué más? Por Cristo y para Cristo. Él es el único heredero. ¿Por qué? Porque es el unigénito del Padre, no hay otro heredero. Cuando tú estás en Cristo, eres heredero de todo. ¿Te das cuenta? ¡Qué impresionante bendición! Si herederos, si hijos también herederos, herederos de Dios, ¿y qué más? Co-herederos con Cristo. ¿Observas esto? Cristo es el centro de todo. Por eso Pablo en este capítulo dice, para mí el vivir es Cristo. Bueno, abandonemos el primer punto. Permitidme esta noche 10 minutos más. Segunda cuestión. ¿Cuál es la consecuencia? Si Cristo es la causa de la vida, Cristo es también la razón de la vida. Y esta razón de la vida se manifiesta especialmente en la vida que tú y yo vivimos. ¿Qué vida vivimos nosotros? La vida eterna. El que cree en el Hijo tiene ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Tú te has parado a pensar bien esto? ¿Qué es eterno? Bueno, eterno es una proyección infinita de tiempo. No, señor. Eso no es eterno, eso será perpetuo. ¿Qué es eterno? No tiempo, atemporalidad. El único ser eterno es Dios. El único que tiene vida eterna es Dios. Porque es el único que puede decir yo soy permanentemente. Porque es el único que puede decir antes que Abraham fuese yo soy. ¿Sabe lo que significa? Abraham está en el tiempo, yo estoy en la eternidad. Y esta vida es incomunicable. ¿Quién puede tener vida eterna? Solamente Dios. Es incomunicable en cuanto a vida esencial, a los atributos absolutos de Dios, omnisciencia, omnipresencia, eso no es comunicable. Pero esa vida eterna de Dios es comunicable en cuanto a naturaleza. Por eso el apóstol Pedro dice que por las promesas recibidas habéis sido hechos participantes ¿de qué? De la divina naturaleza. ¿Dios es amor? Sí. ¿Amor infinito? Sí. Pero el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De manera que la vida cristiana es una vida que discurre en la experiencia de la vida eterna. La vida natural del cristiano ahora es la vida eterna. y es la vida que se manifiesta entre los creyentes. Dios es amor, ¿sí? Sí. Escucha, ¿cuál es el distintivo de la vida eterna? Entre otras cosas, que Dios es amor. ¿Y cuál es el distintivo de ese amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ah, Dios es amor, ¿verdad? Muy bien. Y nos sentimos felices hablando del amor de Dios, ¿verdad? Y decimos, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¡Cuánto amor! ¡Qué felices, ¿verdad? ¿Sí? Escucha. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, así como yo os he amado. No hables nunca más del amor de Dios mientras no seas capaz de amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Se entregó a sí mismo por ella. No hables más de amor. Si no eres capaz de amar a tu mujer, no por lo que recibes, sino por necesidad de amar. Pastores, amad a vuestro rebaño. ¿Por qué? Porque es el rebaño del buen pastor. No ministres en la iglesia si no amas. Quiero ser claro. Cualquier don ejercido sin amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es como metal que resuena. ¿Y qué más? Címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que dice Pablo? El ministerio sin amor es ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Si no amas, no ministres hasta que el amor de Dios sature tu vida. El amor de Dios en la vida del cristiano, el amor de Cristo como motivo de vida y Cristo como expectativa de vida. ¿Quieres ver el versículo 27 de este capítulo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados, versículo 28, por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo, y no es el versículo que estoy buscando, se me ha ido el versículo por ahí, de que la vida cristiana, como es digno del Evangelio de Cristo, la vida cristiana tiene un compromiso de esperanza. No puedo vivir de cualquier manera si espero a Cristo. ¿Me está siguiendo o no? ¿Cristo puede venir ahora? Puede venir ahora mismo. ¿Cuál es la limitación para que venga ninguna? ¿Estamos esperándolo? Porque todo aquel que vive en esta esperanza se purifica a sí mismo. De modo que la vida de expectación es una vida de compromiso con la dignidad del Evangelio. Son las consecuencias de lo que Pablo dice en todo este capítulo. ¿Por qué dice Pablo todo esto? Porque él puede decir, porque para mí el vivir es Cristo. Pero él dice, vosotros sois copartícipes conmigo, vivís en comunión conmigo, estamos vinculados. ¿Por qué? Porque para vosotros el vivir es Cristo. Yo quiero llamar vuestra atención a esto. Creo que en alguna ocasión lo dije aquí. Si no lo digo esta noche, lo repetiré mientras Dios me dé capacidad para el ministerio. Cristo es un gran desconocido en la iglesia suya. Y lo que la iglesia necesita es recuperar nuevamente a Cristo sin condiciones. Claro, vas a tener muchos problemas, ¿eh? Cuando tú recuperas a Cristo sin condiciones en tu vida, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Cristo, desde que vino al mundo, sacudió el árbol de la tradición y de la religión y fue condenado a muerte. ¿Sabéis por qué? Escúchalo a los fariseos, escúchalo a los sacerdotes. Mirad, todo el mundo que se va tras él, luego yo me quedo sin nadie. Y claro, es muy triste en nuestros días perder nuestros seguidores. Pero eso es carne. Escucha, Juan, Señor, hoy me vas a dar una probada. Alto, Porque, ¿sabes? Hemos visto a uno por ahí que hacía milagros en tu nombre y se lo impedimos. ¿Y por qué, Juan? Porque no nos seguía. Luego, el que no te sigue a ti y a tu grupo, no puede hacer nada, ¿verdad? ¡No! ¿Cuál es la respuesta de Jesús a Juan? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y ahí tienes un montón de personas inquietas. No sea que venga alguien y diga esto, no sea que te enseñen esto. Por favor, por favor. La obra de la Iglesia es de Cristo. Predica la Biblia, simplemente. Conduce al pueblo de Dios a la Escritura, para que sean maduros. Y cuando tú tienes una iglesia madura en la Escritura, no te preocupes que venga un huracán de doctrina, porque no serán llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Firmeza en la Escritura, enseña la Biblia en toda la dimensión y deja que los creyentes descubran a Jesús por el Espíritu Santo. Hace aproximadamente 15 años, poco más, que yo he dado un giro de 180 grados en mi ministerio. Alguien me pidió que escribiera unas notas de cristología para un instituto y lo hice y las mandé. Y cuando mandé las notas había una pregunta en mi mente permanentemente, ¿sabéis cuál era? ¿Es esto lo que necesitan? Yo me autoconvencía, como siempre nos autoconvencemos. Por supuesto, esto es ortodoxia pura. Cristología del descenso, cristología bíblica. Pero seguía. ¿Es esto lo que necesitan? Y yo me puse a pensar. Y dije, ¿no será que Dios te está preguntando, es esto lo que tú necesitas? Y orando una mañana dije al Señor, Señor, ayúdame en esto. Voy a dedicarme a leer los evangelios. Y cada vez que yo abría el evangelio por la mañana, comencé Mateo hasta Juan, Mateo, Juan, durante 3 años. Y cada vez que me levantaba por la mañana decía, Señor, ayúdame a borrar de mi cabeza todo lo que me enseñaron y lo que yo sé sobre el pasaje bíblico. Y leía el Evangelio. Ay, mis queridos hermanos, me cayó el kiosco, decimos en Galicia. Se me desmontó el sistema. Porque descubro en el Evangelio el Cristo de la fe, no el Cristo del sistema. Y ahí en una vieja Biblia que tengo en casa, anotado en el margen del Evangelio según Marcos, tengo una nota una mañana, cuando con lágrimas dije al Señor, perdóname, Señor. ¡Nunca más voy a sujetarme a lo que los hombres quieran oír, sino a lo que tú quieres decir por medio de mí! Y mi ministerio cambió. Y a veces encuentro bosquejos, porque guardo todos. Los bosquejos de hace 15 años o 16 años. El otro día vi uno de ellos y dije, qué bofetadas merecías, chico. Quiero predicar gracia. Quiero anunciaros un Cristo que cambia la vida. Un Cristo que transforma la iglesia y un Cristo que salva. He pedido a este Cristo muchas veces que demuestre, que manifieste su realidad. La estoy viendo en estos días, cuando hay personas que se levantan en el culto y piden a Dios perdón por sus pecados. Cuando hay adolescentes que están pidiendo el bautismo sin que nadie los invite. Cuando hay gente que viene a los pies de Jesús, porque Cristo es el centro y la gloria es suya. Hermanos, Pablo dice, es un desafío para ti y para mí esta noche. Y con esto voy a terminar. Para mí, el vivir es Cristo. Y Pablo presenta un desafío para nosotros. En este camino, en este capítulo, versículo 27, el final. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo, mismo capítulo, versículo 8, perdón, versículo 10, que seáis sinceros e irreprensibles. Dos cosas, sinceros. ¿Sabe lo que significa? Libres de contaminación. He puesto este ejemplo muchas veces en mis predicaciones. Sinceridad, pues es eso, así de fácil, sincera. Yo no sé si hay algún ebanista, algún carpintero aquí, pero si hubiera, él entendía rápidamente esto. Llamo a un carpintero porque resulta que un marco de la puerta de mi casa se está cayendo. Y el carpintero viene. Y la forma que tiene el carpintero de sujetar esa tabla, esa moldura nueva que va a poner, lo lógico es que utilice, no sé cómo se llama aquí en Galicia, llaman sargento, una mordaza que se da vuelta y se aprieta. Pero eso le lleva mucho tiempo al carpintero y él tiene que marcharse pronto. ¿Sabe lo que hace el tipo? Agarra una punta y un martillo, pam, pam, pam, arriba. Pam, pam, en el medio, pam, pam, abajo. Y luego espera un poco y trabaja. Y cuando se va, ¿qué hace? Saca la punta. ¿Y qué queda debajo de la punta? Un agujero. Y él va a su bolsa y saca un poco de cera. Ya está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No es sincero. Porque esa obra tiene cera. Y si tú hurgas, debajo hay un agujero, ¿verdad? Dios dice que no haya agujeros en vuestra vida. No tapes tus agujeros con la hipocresía de la religión. Ni con la mentira de una fe fingida. Vive en sinceridad. ¿Y qué más dice? E irreprensible. Irreprensible es una palabra que tiene que ver también con transparencia, con falta de reprensión, con vida santa, vida no manchada. Hay muchos creyentes que son de una forma por delante y de otra forma por detrás. Vosotros sabéis que yo tengo 6 nietos, ¿verdad? Y 3 más que se añadieron, ahora son 9. Mis nietos ahora ya son bastante mayores, por lo menos 3 de ellos. Pero mis nietos querían jugar cuando venían a mi casa. ¿En dónde? ¿En qué lugar de la casa querían jugar? En el despacho. Tenían la cocina, el salón, el pasillo. El lugar más importante para ellos era el despacho del abuelo. Venían y me decían, abuelo, ¿podemos hacer una cabaña en tu despacho? ¿Sabes lo que era hacer una cabaña? Era sacar los cojines de un sillón, ponerlos así, otro por encima y meterse debajo. Eran bárbaros, jugaban bárbaramente. Y yo le ponía normas de comportamiento. Se puede estar en el despacho sin meter el dedo en los libros de la biblioteca para que no me queden así. ¿Está claro? Está claro. Segundo, se puede usar el papel que está en esta caja, pero no se puede usar el papel de la impresora. ¿Está claro? Está claro. Un día los dejo y me voy del despacho, porque claro, querían jugar ellos en mi despacho, no yo con ellos. Y la pequeña, la más pequeña, se sentó en mi mesa, cogió un rotulador, sacaba una hoja de la impresora, otra hoja de impresora, y la vio el mayor del grupo y le dijo, ¡ay, cuando venga el abuelo! ¿Sabe lo que hizo? Puso todas las hojitas bien puestas, le dio la vuelta y las metió en la impresora. Al otro día por la mañana yo enchufé la máquina, doy un muñeco, otro muñeco, ¿qué pasa aquí? Una hoja que era una cosa por un lado, otra cosa por el otro. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Quien vive a Cristo es una sola cosa. Porque para mí, el vivir es Cristo. Necesitas el poder del Maestro en tu vida. Necesitas que esta noche el Maestro tome la dirección y el control de tu vida. Que trabaje, que modele, que transforme, que cambie. Necesitas menos religión y más relación. Necesitas menos teología de Cristo y más vida de Cristo. Necesitas más dogma. Necesitas menos dogma y más experiencia con Jesús. Yo pido al Dios de la gracia que esta noche, cuando salgamos de este lugar, podamos decir honestamente, porque para mí, el vivir es Cristo. A Él sea la gloria. A nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.